we continue with our conversation? ¿Podemos continuar con nuestra conversación? We were talking about conflict. Estuvimos hablando acerca del conflicto, de las causas del conflicto. Conflict is growing more and more in the world. El conflicto crece más y más en el mundo. In every form, en todas las formas. In every social section, en todos los sectores sociales, etc. We said the cause of conflict. Dijimos que la causa del conflicto opposition. Es esta constante oposición, not only within ourselves, no solo dentro de nosotros mismos, also within the society in which we sino live. También dentro de la sociedad en que vivimos. Society is what we are made of it. La sociedad es lo que nosotros hemos hecho de ella. Clear and obvious. Pienso que esto es lo suficientemente claro y obvio. Because in ourselves, porque en nosotros mismos, from the moment we are born till we die, desde el momento en que nacemos hasta que morimos, estamos en constante lucha, conflict, competición, conflicto, form of destructive or positive, con toda clase de actitudes, prejuicios y opiniones destructivas o positivas. This has been the way of our life. Esta ha sido nuestra manera de vivir. Not only at the present period, no solo durante el periodo actual, for the last probably 2.5 million years, sino también probablemente desde hace 2.5 millones de años. The same pattern, y seguimos same con mode, el mismo patrón, el mismo molde. Guerras more destructive than ever, más destructivas que nunca. Division among nationalities, which divisiones entre naciones, lo cual es tribalismo. Religious divisions, divisiones religiosas. Family divisions, divisiones familiares. Sectarian fragmentation, fragmentación sectaria. And so, etc. We may point out this morning again, si podemos señalarlo de nuevo esta mañana, nosotros no estamos aquí como grupo intelectual ni como asamblea romántica, imaginativa y sentimental. Ustedes y quienes hablan vamos a emprender un camino juntos. Not he's leading you, él no está guiándoles, or you are following him, ni ustedes lo están siguiendo, side by side, sino juntos, uno al lado del otro, if necessary, tal vez dándose la mano si es preciso. We're taking a journey, estamos haciendo un viaje rather complex, bastante complejo, twisting, con muchos vericuetos, sutil and perhaps endless, y tal vez sin fin. A journey that has no beginning and no end. Un viaje que no tiene principio ni fin. The terms as the beginning and an end. El periodo de estos encuentros tiene un principio something y un final, starts, tal como lo entendemos. On, and then it comes to an end. Algo empieza, sigue perhaps y llega a un término. Like tal vez puede no ser así it en absoluto. A constant movement. Puede que sea un movimiento not constante. Within the cycle of time, no dentro del ciclo del tiempo, but rather outside the field of momentum, as we know, sino más bien fuera del campo del momentum, tal como lo conocemos. Podemos entrar en ello dentro de poco. Together. Así es que estamos juntos. Speaker must insist on this point. Por favor, Quien les habla tiene que insistir sobre este punto. Ustedes no son meramente oyentes, ni aceptan o rechazan lo que él dice, sino que estamos en cooperación, en responsabilidad, juntos, al mismo paso, no uno detrás de otro, andando por el mismo camino, la misma senda, por la misma vereda. De modo que es responsabilidad de ustedes, como también del que habla, el no aceptar ni negar, ni estar de acuerdo o en desacuerdo. Hemos sido criados, educados, en este sistema de la conformidad o de la disconformidad. Estamos de acuerdo con algunas cosas y en completo desacuerdo con otras. Así pues, existe siempre esta división. Los que están de acuerdo y hacen algo juntos y los que se oponen a lo que aquellos hacen. ¿Podríamos nosotros esta mañana desterrar completamente de nuestros cerebros, totalmente, de nuestra sangre, de nuestro cerebro, la idea de estar conforme o disconforme? Porque si ustedes están de acuerdo con quienes hablan y hay otros que no lo están, entonces hay conflicto entre ambos, inevitablemente. Uno puede tolerarlo, uno puede aguantarlo, aceptarlo, pero hay siempre esta división. ¿Está claro? Podríamos, pues, viendo las consecuencias del estar de acuerdo y en desacuerdo, del aprobar o desaprobar, observar juntos. Juntos ver con exactitud no solo lo que está ocurriendo ahí fuera, hasta donde alcanzamos a ver cosa bastante simple, puesto que no se nos informa mucho acerca de lo que está sucediendo en el mundo de la política, en el mundo de los armamentos, en el mundo científico y en todo el mundo tecnológico, sino que en lo interno, en lo subjetivo, ver exactamente lo que está pasando, sin decir esto está mal, esto está bien, esto lo acepto, lo otro no, sino simplemente observar. No tener ningún prejuicio en esta observación. ¿De acuerdo? ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos observarnos a nosotros mismos, nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro modo de pensar, nuestras reacciones, nuestra fe, creencias, conclusiones, etcétera? ¿Podríamos observar todo eso tal y como es? No como debería ser, ni como tiene que ser, sino simplemente mirarlo. ¿Podríamos hacerlo? Eso requiere muchísima atención. El cerebro debe ser extraordinariamente activo para rechazar cualquier clase de reacción en la observación de uno mismo. Porque, después de todo, lo que otra gente ha dicho acerca de nosotros, los profesores, los psicólogos, los psiquiatras, los gurús y toda esa gente, Es lo que ellos dicen, no lo que usted ve de sí mismo. Espero que nos estemos comprendiendo mutuamente. Estamos hablando en inglés. Y las palabras que usa el que habla son muy sencillas. Palabras simples que usamos a diario en nuestra conversación con los demás. No hay jerga, ni tecnicismos especializados, lingüísticos y semánticos. Estamos charlando juntos como dos amigos empleando un lenguaje común, cotidiano. Así pues, nos preguntamos, ¿podemos ver exactamente lo que somos sin tomar partido al respecto? Puesto que vamos a penetrar en todo eso esta mañana, sin estar conformes ni disconformes, sino viendo las consecuencias de cada actitud. Descartar completamente el valorar, el desaprobar, evaluar, juzgar. Tan solo observar. Del mismo modo que ustedes observan el cielo en una noche de luna de estrellas, aquellas montañas majestuosas recortando el cielo azul. Ustedes simplemente observan. ¿Podemos hacer lo mismo en lo interno? Puesto que ahí existen los criterios. Y desde ahí nos observamos a nosotros mismos y nuestra relación con el mundo y la relación del mundo respecto a nosotros. Es un proceso bastante complejo. ¿Estamos juntos o estoy yo marchando adelante dejándoles a ustedes detrás? ¿Podríamos caminar juntos al mismo paso? Si no nos comprendemos mutuamente, decimos, no comprendo lo que usted está diciendo. ¿Podríamos empezar con eso? ¿Qué es lo que somos? ¿Por qué tenemos un propio interés tan profundamente arraigado? Not only self-interest, outwardly, there's certain necessity. No solo el propio interés en las cosas externas. Ahí hay una cierta necesidad de propio interés. De lo contrario, uno tiene que renunciar a sí mismo. Pero en lo interno, psicológica, subjetivamente, ¿por qué existe ahí un interés tan profundo e impenetrable en todos nosotros? Este interés personal, ¿saben lo que significa esta palabra? Interesarse en uno mismo, en sus propios beneficios, en sus propios fracasos, su propia fragmentación, en sus propios prejuicios, opiniones, en toda la existencia de la propia vida. Interés personal. ¿Por qué ocurre que estamos tan comprometidos con él? ¿Es posible vivir en este mundo sin dicho interés propio? En primer lugar, psicológicamente. Y entonces podremos ver si es posible en lo exterior. ¿De acuerdo? ¿Estamos juntos o estoy hablando para más allá de esa carpa, más allá de la valla? ¿Se han dado cuenta alguna vez que construimos una valla alrededor nuestro? Una valla de autoprotección. una valla para evitar cualquier herida, a barrier between you and the other, una barrera entre usted y el otro, entre usted y su familia, etc. Existe una barrera entre ustedes y el que habla. ¿No es verdad? Naturalmente. Ustedes no conocen a quienes hablan. Él no les conoce a ustedes. Y por lo tanto, ustedes están escuchando más bien con cortesía. The devil he's talking about. Tienen curiosidad para ver de qué diablos está hablando. And hoping that you will get something esperando out of que sacarán algo de ello. Después de haber estado por espacio de una hora o más dentro de esta carpa tan calurosa, expecting something. Esperando algo. Right? Natural. Naturalmente. Curious, choosing what suits you, what doesn't suit you. Curiosos, seleccionando lo que les conviene y lo que no, escuchando parcialmente, no de una manera completa, puesto que uno no quiere exponerse a sí mismo. Y así, naturalmente, uno va creando o bien una barrera muy fina, casi imperceptible, o una pared muy definida. ¿Por qué lo hacemos? ¿No se trata también del interés personal? Y este interés personal tiene que producir inevitablemente fragmentación, división. Nacionalmente, ustedes pueden ver la barrera. A un lado, Inglaterra, al otro, el resto de Europa y más allá. Existe esta constante división. Y donde haya división, tiene que haber conflicto. Es inevitable. Tanto si usted tiene una relación muy profunda e íntima con su esposa o marido, chico o chica, etc. Donde hay división, tiene que haber fragmentación, tiene que haber conflicto. Es una ley. Tanto si les gusta como si no, esto es una ley. Pero cuando se ve eso, entonces usted se desmorona. El mismo hecho de ver es lo que derriba la barrera. Tenemos pues que inquirir en qué significa ver. ¿Qué significa observar? Yo me estoy observando a mí mismo. Estoy mirando lo que soy, mis reacciones, mis prejuicios, mis convicciones, mi idiosincrasia, las tradiciones en las que me he criado, la reputación y toda esta tontería. Yo estoy mirando. Si no observo con muchísimo cuidado, escuchando cada sonido que hay en la observación, entonces fijo una dirección en la que debo ir. ¿Están siguiendo todo esto? Estoy hablándome a mí mismo. Estuvimos hablando en Washington, América. Ellos aplaudían todo lo que yo les decía, aprobándolo, animando. Aquí, ustedes están sentados muy callados. Uno verdaderamente no sabe si están caminando juntos ni escuchando realmente. o si por casualidad han entrado aquí como quien acude al sermón de una mañana de domingo, en vez de ir a la iglesia. Usted ha aparecido por aquí para divertirse o simplemente para ver lo que dice el hombre, o diciendo, bueno, estoy de acuerdo con él, pero no tiene toda la razón con respecto a otras cosas. Nosotros nunca miramos el conjunto de las cosas, el problema total de la vida, la entera existencia desde la infancia hasta la muerte. Nunca captamos las cosas en su conjunto y observamos, aprendemos. No acumular conocimientos, cosa bastante simple, sino aprender qué es lo que está ocurriendo en nosotros. Las exigencias que tenemos unos con otros, las heridas, la profunda soledad, la depresión, la ansiedad, la incertidumbre, los temores, todas las cosas placenteras que tenemos, y también el sufrimiento. Y por último, está el dolor de la muerte. Nosotros nunca observamos este movimiento total como uno solo, sino que más bien lo consideramos de modo fragmentario. Ahora, si es posible, vamos a mirar juntos no solo cuál es la causa de esta fragmentación, sino también ver si el cerebro, que ha sido condicionado desde hace millones de años para la guerra, para el conflicto, para trabajar, trabajar y trabajar todo el tiempo, parloteando sin fin, dividido en tribus, nacionalidades, etc. Su Dios y mi Dios. La filosofía oriental opuesta a la filosofía occidental. Ya conocen todo lo que está pasando. Entonces, si pudiéramos hacer del todo a un lado esta mañana, si es que podemos, todo el movimiento del estar de acuerdo o en desacuerdo, en el cual hay elección, yo elijo ir por aquí y tú eliges ir por allá. Elijo creer en Dios o en ningún Dios. Y tú dices, no, lo siento, no puedo aceptar eso. Tiene que existir Dios. Porque yo lo creo así y me gusta así. O es mi tradición, etc. Una vez que nosotros reconocemos la división, la aceptación y el rechazo, la recompensa y el castigo, etc., entonces podemos empezar a mirarnos realmente a nosotros mismos, porque nosotros somos el mundo. Lo que nosotros somos es lo que es el mundo. Si somos violentos, desconfiados, poco generosos, así mismo es el mundo. Esto es obvio. Porque nosotros hemos hecho esta sociedad, este mundo monstruoso, feo, inmoral en el que vivimos, con todos los dioses. Se conocen todos estos asuntos. Se ha convertido en un gran circo, un circo doloroso o placentero. Ver, pues, exactamente lo que somos, sin distorsión alguna. ¿Qué es lo que somos? Psicológicamente, no biológicamente. Biológicamente, nos hemos ido formando a través de miles y miles de años. Psicológicamente, from the beginning of man, psicológicamente, there is violence, desde los comienzos de la humanidad ha habido hate, violencia, odio, jealousy, celos, aggression, agresión, trying to become always something more, more, intentando more, siempre right? ser algo más y más, and much more than what we are. Mucho más de lo que somos. Is it that one is merely listening to the description, ¿es que uno está meramente escuchando la descripción? See the fact, not the idea ¿o ve the fact. El hecho, no so la idea del hecho? ¿Comprenden? There is difference between fact and the idea. Hay una diferencia of the fact. Entre el hecho y la idea del hecho. We have an idea. Es decir, tenemos seeing una idea. Something. And we make out of that an idea. Vemos algo y and a partir de ello nos hacemos una idea. Y luego vamos detrás I de dicha idea. Be like this, but I must be like that. No That's debería an ser idea. Así, sino que debería ser de otra manera. First I see esto what es una I idea. Am, not what I should be. En right? primer lugar, veo lo que soy, Then I see exactly no lo que debería what I ser. Am. That's a fact. Entonces, veo exactamente lo que soy. Esto es un hecho. El hecho no necesita ninguna idea, ningún concepto, ninguna ideología. Es así. Yo soy colérico. Es un hecho. Pero si digo, no debo ser colérico, ello se convierte en una idea. ¿Estamos juntos en eso? ¿Qué están haciendo ustedes con esto? ¿Es que ustedes están formando una idea? ¿O están viendo el hecho tal como es? ¿De que somos celosos, agresivos, solitarios, con miedo, etcétera? Toda la psique, la persona, el ego, is all that. Es todo eso. Right? Are you suspicious of this? ¿Sienten recelo de esto? That is, all this is the past, the memories that we o sea, have collected. Todo esto es el pasado, las memorias que hemos recopilado. Right? I have been afraid. I know yo he sentido what is miedo, fear. Sé lo que es el miedo. That feeling arises, I say that's fear. Y desde el momento en que surge este sentimiento, digo, esto es miedo. El mismo hecho de decir, esto es miedo, es una idea, no un hecho. No sé si siguen todo esto. La palabra árbol no es el árbol real. The name K is not the actual K. El nombre Krishnamurti no es el Krishnamurti real. The word is not the thing. La palabra no es la cosa. ¿No es cierto? So, when you observe, your brain is caught in a whole network of words. De modo que, si usted lo observa, su cerebro está atrapado en toda una red de palabras y más palabras. ¿Pueden mirarse a sí mismos sin la palabra? Vamos, señores, jueguen conmigo. ¿Quieren? El balón está en su campo. Es decir, ¿pueden ustedes mirar a su esposa, a su marido, a sus hijos, o a su novia, o lo que sea, sin la palabra? Sin la imagen. Esa palabra, esa imagen, es la división. ¿No es así? ¿Pueden ustedes mirar a quien les habla sin la palabra? The word being all the remembrances, siendo la palabra todos los recuerdos acerca de él, the reputation, la reputación, what you have read or not, lo que han leído o no leído, so on, etc. Just to observe, y simplemente observar. Which means one must grasp, understand how the brain operates. Eso significa, right? Que uno your debe captar brain, y comprender cómo funciona el cerebro. Spiritual writers, su propio cerebro, priests, no el cerebro de los filósofos, de los escritores espirituales, de los sacerdotes o de algún otro. Simplemente observarse a sí mismos sin la palabra. Then we can look at certain facts. Entonces podemos mirar ciertos hechos. Why human beings get hurt. El por qué los seres humanos se sienten heridos. It's very important to find out. Es muy importante descubrirlo. From childhood, we are hurt. Desde la infancia somos lastimados. Haz esto, right? No hagas lo otro. There's always the pressure. Siempre hay la presión. Always the sense of being rewarded and punished. Siempre la impresión de ser recompensado, right? O castigado. You say something to me which I don't. I get angry about, and that hurts me. Usted me dice algo que me enoja y me hiere. Have we realized a very simple fact that from childhood we are hurt? Nos hemos dado cuenta de ese hecho tan simple, de que desde la infancia nos sentimos heridos, y por el resto de nuestra vida vamos cargando con la herida. Tenemos miedo de que nos puedan herir de nuevo. O estamos intentando no sentirnos heridos. Which is another form of resistance. Lo cual es otra forma de resistencia. So, are we aware of these hurts and therefore create a barrier? Somos pues conscientes de dichas heridas. The barrier of fear. Y de que por eso creamos una barrera alrededor nuestro, la barrera del miedo. Can we go into this question? ¿Podemos penetrar en esta cuestión del miedo? ¿Hacemos? No es por mi gusto que estoy hablando, sino para ustedes. ¿Podemos penetrar en ello muy profundamente y ver por qué los seres humanos, que somos todos nosotros, por qué los seres humanos hemos aguantado el miedo desde hace miles de años? We see the consequences of fear. Vemos las consecuencias del miedo. Fear of not being rewarded. El miedo a no ser recompensado. Fear of being a failure. Miedo al fracaso. Fear of your own feeling that you must come to a certain point and not being able to. Miedo del propio sentimiento de que hay que alcanzar un determinado nivel y no ser capaz de ello. And all this la superioridad. Certain forms of fear. Y todas estas cosas engendran determinadas formas de temor. Are you interested in going into this problem? ¿Están ustedes interesados en entrar en este problema? Means going into it completely. Quiere decir, entrar en él completamente, ir hasta el mismo final. Nothing is too difficult. If you no decir simplemente, lo siento, eso es demasiado difícil. Prevent you from further action. Nada es demasiado difícil si lo quieren hacer. La palabra difícil les impide seguir adelante. Pero si pueden alejar la palabra difícil, entonces podemos entrar en este problema tan complejo. No solo verbalmente. Nosotros podemos explicar todas las causas, todos los efectos, y los efectos que se convierten a su vez en causa, etc. Es una cadena. First, why do we put up with it? En primer lugar, ¿por qué nos resignamos a ello, al miedo? If you have a car which goes wrong, you go to nearest garage. Si ustedes tienen un coche que va mal, se van al taller más cercano, si pueden. Se repara la maquinaria y ustedes siguen su camino. That we have not, that there is no one we can go to and it'll help us to have no fear. You understand? ¿No será que no tenemos que no existe nadie al que podamos ir para que nos ayude a no tener miedo? ¿Entienden la pregunta? ¿Queremos ayuda de alguien para liberarnos del temor? Los psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, o el sacerdote, el confesor, o el gurú que dice, entrégamelo todo, incluyendo tu dinero, entonces estarás perfectamente bien. Nosotros lo hacemos. Ustedes pueden reírse, pueden divertirse, pero estamos haciendo esto todo el tiempo, en lo interior. Queremos, pues, ayuda. La plegaria. La plegaria es una forma de ayuda. El pedir ser libre del miedo es una forma de ayuda. El que habla diciéndoles cómo librarse del miedo es una forma de ayuda. Pero él no va a decirles cómo porque estamos caminando juntos. Estamos dedicando energía en descubrir por nosotros mismos las causas del miedo. Si usted ve algo con toda claridad, no tiene que decidir ni escoger ni pedir ayuda. Usted actúa, ¿no es cierto? ¿Vemos nosotros con toda claridad toda la estructura, la naturaleza interna del temor? ¿O usted ha sentido miedo y ese recuerdo regresa y dice, esto es temor? ¿Comprenden lo que digo? Entremos pues en esto con sumo cuidado. No es que el que habla lo haga y ustedes aprueben o desaprueben, sino que ustedes mismos están haciendo este viaje con el que habla, no verbal o intelectualmente, sino ahondando, probando, investigando. We are finding out. We want to go. No, we want to delve as you dig in the garden. Estamos averiguando. Queremos ahondar del mismo modo que ustedes cavan en su jardín. O cuando quieren encontrar agua, ustedes cavan muy hondo. No se quedan al lado sobre el terreno diciendo, tengo que tener agua. Usted cava o se va a un río. Así es que antes que nada seamos muy claros. ¿Quieren ayuda con el fin de librarse del temor? Si ustedes quieren ayuda, están estableciendo una autoridad. ¿No es cierto? Ustedes son entonces responsables de establecer una autoridad, un líder, un sacerdote. De modo que uno tiene que preguntarse, antes de meternos en esta cuestión del temor, si es que quieren ayuda. Por supuesto, ustedes van al médico. Si no pueden hacer determinadas cosas por sí mismos, si tienen dolores o dolor de cabeza, o alguna clase de enfermedad, ustedes, como es natural, van al médico. Él conoce mucho mejor la naturaleza orgánica de su organismo y de esta forma puede decirles qué hacer. Nosotros no estamos hablando de esta clase de ayuda. Estamos hablando de si necesitan ayuda de alguien que les instruya, que les guíe, que les diga, haz esto, haz aquello, día tras día, y tú serás libre del temor. O sea, nosotros queremos a alguien que nos ayude. Quien les habla no les está ayudando. Esto es una cosa cierta. Porque ustedes tienen docenas de personas que les ayudan. Desde los grandes líderes religiosos, Dios no lo quiera, hasta los más bajos, ya saben, hasta el pobre psicólogo de la esquina. De modo que dejemos bien claro que el que habla no quiere ayudarles de ningún modo, psicológicamente. ¿Harían el favor de aceptarlo? ¿Aceptarlo de veras? No digan que sí, es muy difícil. Durante toda su vida han estado buscando ayuda en varias direcciones. Algunos dicen, sí, yo no quiero ayuda. Ello requiere no solo percepción, ver lo que la exigencia de ayuda ha ocasionado a la humanidad. Ustedes buscan ayuda solamente cuando están confundidos, cuando no saben qué hacer, cuando se sienten inseguros. Pero cuando ven las cosas con claridad, ven, observan, perciben, no solo externamente, sino mucho más internamente. Cuando ustedes ven las cosas con toda claridad, no quieren ninguna ayuda. Ello está ahí, y de ahí surge la acción. Estamos juntos en esto. Repitámoslo si no les importa. El que habla no les está diciendo cómo. Nunca pregunten eso de cómo. Porque entonces siempre hay alguien que les echará un cabo. El que habla no les está ayudando en modo alguno, sino que juntos estamos andando por el mismo camino. Tal vez no a la misma velocidad, pero establezcan ustedes la suya y caminaremos juntos. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes no tienen claro esto de pedir ayuda, tendrán que irse a alguna otra parte. Probablemente lo harán. O cogerán un libro. O irán a ver a alguien. Pero no a quien les habla. Siento desalentarles y decirles, lo siento, no voy a darles la mano. No se trata de eso. Si ustedes están caminando juntos, estamos dándonos las manos unos a otros. No existe eso de alargar la mano para pedir ayuda. ¿Estamos trabajando juntos o estoy trabajando yo con vehemencia? ¿Cuál es la causa del temor? Vayan despacio, por favor. La causa. Si ustedes pueden descubrir la causa, pueden hacer algo al respecto. Pueden cambiar la causa, ¿verdad? Si un médico le dice al que habla que tiene cáncer, no es que lo haya dicho, pero supongan que me dice que tengo cáncer. Y dice, puedo extirpárselo fácilmente y se encontrará bien. Acudo a él porque tiene que extirparlo. La causa llega a su fin. Del mismo modo, la causa puede ser siempre cambiada, extraída. ¿Está claro? Si usted tiene dolor de cabeza, puede averiguar la causa, si es por comer erróneamente, por fumar demasiado, beber demasiado y todo esto. Entonces, usted o lo deja, el beber, el fumar, etc. o si toma una pastilla para parar el dolor. La pastilla entonces se convierte en el efecto que detiene por el momento la causa. Así pues, la causa y el efecto se pueden cambiar siempre. Inmediatamente, o usted se toma tiempo. Si deja pasar el tiempo durante este intervalo, intervienen todos los demás factores. Ustedes nunca cambian el efecto. Continúan con la causa. ¿Está claro? ¿Estamos juntos en esto? ¿Cuál es, pues, la causa del temor? ¿Por qué no lo hemos averiguado? ¿Por qué lo toleramos conociendo los efectos y las consecuencias del miedo? Si nosotros no tuviéramos miedo psicológicamente, no tuviéramos en absoluto ningún temor, no tendríamos dioses, no tendríamos símbolos a los que rendir culto, ni personalidades a las que adorar. Entonces, ustedes serían, en lo psicológico, extraordinariamente libres. El temor también le hace a uno encogerse, lo vuelve intranquilo, aprensivo, queriendo escapar de él. Y así el querer escapar se vuelve más importante que el mismo miedo. ¿Lo siguen? Vamos pues a considerar esto juntos para averiguar cuál es la causa del miedo. La causa, la raíz del miedo. Si nosotros la descubrimos por nosotros mismos, entonces habrá terminado. Si usted ve la causa o las múltiples causas, esta misma percepción termina con la causa. ¿Están escuchándome? ¿Escuchando a quien les habla para que les explique la causa? ¿O nunca se han formulado una pregunta como esta? He soportado el miedo, al igual que lo ha hecho mi padre, mi abuelo, toda la raza donde he nacido, toda la comunidad, toda la estructura de los dioses y de los rituales está basada en el temor y en el deseo de alcanzar estados extraordinarios. ¿No es cierto? So let us go into this. Penetremos pues en esto. We are not talking about no estamos hablando juntos. We are not talking about various forms of fear. No estamos hablando acerca de las distintas formas del miedo. Fear of one's husband, wife. Miedo a la oscuridad, al propio marido, esposa, miedo a la sociedad, miedo a morir. No estamos hablando de las diferentes formas del temor. Él es como un árbol con muchísimas ramas, muchas flores, muchos frutos, las flores que se convierten en los frutos, sino que estamos hablando de la misma raíz de ese árbol. Su raíz, no de su particular forma de miedo. Usted puede seguir la pista de su forma particular hasta su raíz. Así es que estamos preguntando, ¿estamos interesados en nuestros miedos o en la totalidad del temor? Con la totalidad del árbol, no con una sola rama del mismo. puesto que a menos que ustedes comprendan cómo vive el árbol, el agua que necesita, la profundidad de la tierra, etc., el mero podar las ramas no va a hacer nada. De modo que tenemos que adentrarnos en la misma raíz del miedo. ¿Cuál es, pues, la raíz del temor? No esperen que yo se lo diga. Yo no soy su líder. No soy quien va a ayudarles. No soy su gurú, gracias a Dios. Estamos juntos como dos hermanos. Y lo digo de veras. El que habla de verdad quiere decir esto. No son solo palabras. Igual que dos buenos amigos que se han conocido desde el principio de los tiempos. Van caminando por la misma senda, a la misma velocidad, observando todo lo que está a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Así que entraremos juntos en ello. Juntos, por favor. De lo contrario, esto se convierte en meras palabras. Y al final de la charla, ustedes dirán, en realidad, ¿qué debo hacer con mi temor? El temor es muy complejo. Es una reacción tremenda. Si son conscientes de él, verán que es un impacto, no solo biológica, orgánicamente, sino una conmoción para el cerebro. El cerebro tiene una capacidad, como uno puede descubrir, no por lo que otros dicen. Tiene la capacidad de permanecer sano a pesar de una conmoción. Ciertas glándulas, no sé mucho al respecto, pero el mismo impacto provoca su propia protección. Penetren en ello por ustedes mismos y verán. El miedo, pues, es un shock momentáneo o que continúa en diferentes formas, con diferentes expresiones, de diferentes maneras. De modo que nosotros estamos yendo a la mismísima raíz. Para comprender su misma raíz, tenemos que comprender el tiempo. El tiempo como ayer, tiempo como hoy, tiempo como mañana. Yo recuerdo algo que he hecho, de lo cual me siento avergonzado, intranquilo, aprensivo o temeroso. Yo recuerdo todo esto y ello continúa hacia el futuro. He estado enojado, celoso, he sentido envidia, es decir, el pasado. Yo sigo siendo envidioso, ligeramente modificado, aunque soy bastante generoso en algunas cosas, la envidia continúa. Todo este proceso es tiempo. ¿Lo comprenden? Digan que sí, por Dios. Ustedes no dicen sí. Es decir, ¿qué consideramos que es el tiempo? Empecemos de nuevo. ¿Qué consideramos que es el tiempo? ¿El de reloj? ¿La salida y la puesta del sol? ¿La estrella del atardecer? ¿La luna nueva y la luna llena que le sigue a los 15 días? ¿Qué es el tiempo para ustedes? El tiempo para aprender un oficio. Tiempo para aprender un idioma. El tiempo para escribir una carta. El tiempo para ir desde aquí a su casa. Todo esto es tiempo como distancia. Tengo que ir desde aquí hasta allá. Eso es una distancia cubierta por el tiempo. ¿No es así? El tiempo es también interior, psicológico. Yo soy esto, tengo que llegar a ser aquello. Llegar a ser aquello es llamado evolución. La evolución significa el paso desde la semilla hasta el árbol. Pero también, yo soy ignorante, pero aprenderé. Yo no sé, pero sabré. Deme tiempo para liberarme de la violencia. ¿Están siguiendo todo esto? Deme tiempo. Deme unos cuantos días, o un mes, o un año. Me liberaré de ella. De modo que vivimos a base de tiempo. No solamente yendo a la oficina cada día de las 9 a las 5, Dios nos libre, sino también tiempo para llegar a hacer algo. El tiempo. El movimiento del tiempo. Me he sentido temeroso de usted y recuerdo ese temor. Y ese temor sigue estando ahí. Y tendré miedo de usted mañana. Espero que no, pero si no hago algo muy drástico al respecto, tendré miedo de usted mañana. Así es que vivimos a base de tiempo. Tengan esto claro. Seamos claros al respecto. Nosotros vivimos en base al tiempo, lo cual es, yo estoy viviendo y yo moriré. Pospondré la muerte tan lejos como me sea posible, pero estoy viviendo y voy a hacer cualquier cosa para evitarlo. A pesar de ello, es inevitable. Así es que, tanto psicológica como biológicamente, estamos viviendo en base al tiempo. ¿Es el tiempo un factor del miedo? Por favor, inquieran. El tiempo. O sea, yo he dicho una mentira. No quiero que usted lo sepa, pero usted es muy listo. Me mira y me dice, usted ha dicho una mentira. No lo he hecho. Me protejo a mí mismo instantáneamente, porque tengo miedo de que usted descubra que soy mentiroso o parcialmente mentiroso. Así es que tengo miedo. Por algo que he hecho y no me gustaría que usted lo supiera. Y tengo miedo de ello. Lo cual, ¿qué es? El pensamiento, ¿no es cierto? He hecho algo que recuerdo, y este recuerdo me dice, ten cuidado, no permitas que él descubra que he dicho una mentira. Puesto que usted tiene buena reputación como un hombre honrado y se protege a sí mismo. De modo que el pensamiento y el tiempo están juntos. No existe división entre el pensamiento, el pensar y el tiempo. ¿Tenemos claro este asunto? Por favor, ténganlo claro. De lo contrario, se quedarán bastante confundidos más tarde. Las causas del miedo son tiempo y pensamiento. La raíz de ello. Espere, señor. Usted puede formular preguntas cuando tengamos un encuentro de preguntas y respuestas. Creo que la próxima semana. Tenemos claro, pues, que el tiempo, o sea, el pasado, todo lo que uno ha hecho, y ese pensamiento sea placentero o desagradable, de manera especial, si es desagradable, quiero ocultarlo o cambiarlo. O puesto que es imposible cambiarlo, digo, caramba, tengo miedo de él. Lo cual es pensar acerca de él. De modo que el pensamiento y el tiempo son la raíz del miedo. Este es un hecho obvio, un hecho verbal muy simple. Pero ir más allá de la palabra y ver la verdad de este tiempo pensamiento. Entonces, inevitablemente preguntarán, ¿cómo se ha de parar el pensamiento? No. Es una pregunta natural, ¿no? Si el pensamiento crea el temor, cosa evidente, entonces, ¿cómo tengo yo que dejar de pensar? ¿Comprenden mi pregunta? Dígame cómo he de parar el pensar. Puesto que veo que la causa es el pensamiento, porque recuerdo lo que he hecho y tengo miedo de ello, no quiero que usted lo descubra. Eso es pensar. Entonces le digo, por favor, ayúdeme a parar el pensamiento. Yo sería un burro por preguntar una cosa así, pero lo pregunto. ¿Cómo he de parar el pensamiento? ¿Es eso posible? Siga, señor, investigue. No deje que continúe yo. El pensar. Puesto que vivimos en base al pensar. Cada cosa que hacemos es mediante el pensamiento. Escribir una carta, aprender un idioma, ir a su oficina, hacer negocios. Todo el proceso de pensar. Nosotros penetramos en ello con todo esmero el otro día. No perderemos el tiempo yendo a la causa, el principio del pensar, cómo ocurre, la experiencia, el conocimiento, que es siempre limitado, la memoria y luego el pensamiento. Estoy solo repitiéndolo brevemente. ¿Es posible entonces dejar de pensar? ¿Es posible no estar parloteando durante todo el día? Sino dar reposo al cerebro. Aunque él tiene su propio ritmo, la sangre que sube a él, su propia actividad, la suya propia, no la actividad impuesta por el pensamiento. Parece que hay muchos trenes hoy. ¿Puedo indicar? ¿Puede el que habla indicar que esta es una pregunta equivocada? ¿Quién es el que para el pensar? ¿Comprenden mi pregunta? Sigue siendo el pensamiento, ¿no es así? Cuando digo, si solo pudiera dejar de pensar, entonces no tendría miedo. La misma afirmación de que desearía poder pararlo. ¿Quién es el que desea parar el pensamiento? Sigue siendo el pensamiento, ¿no? Porque él quiere algo más. ¿Qué harán ustedes después? ¿Entienden mi pregunta? Cualquier movimiento del pensamiento, de ser otra cosa distinta de lo que es, sigue siendo pensar. Soy codicioso, pero no debo serlo. Eso sigue siendo pensar. El pensar ha producido toda la parafernalia, todo este negocio que se da en las iglesias, y todo esto ha sido elaborado por el pensamiento. Igual que esta marquesina o carpa, ha sido puesta ahí cuidadosamente por el pensamiento. De modo que el pensamiento es la misma raíz de nuestra existencia, al parecer. Nos estamos formulando, pues, una pregunta muy seria, viendo lo que el pensamiento ha hecho. Ha inventado las cosas más extraordinarias: la computadora, los barcos de guerra, los misiles, la bomba atómica, la cirugía, la medicina, si les gusta la medicina. Y también las cosas que le ha permitido hacer al hombre, ir a la luna, etc. El pensamiento es la raíz misma del miedo. ¿Vemos esto? No cómo detener el pensamiento. ¿Vemos realmente que el pensar es la raíz del temor, lo cual es tiempo? Verlo. No las palabras "yo lo veo", sino verlo realmente. Cuando tiene dolor, un dolor agudo, el dolor no es diferente de usted. Usted actúa instantáneamente. Así pues, con la misma claridad con la que ve el reloj, al que habla o a su amigo sentado a su lado, ¿ve usted que el pensamiento es la causa del miedo? Por favor, no pregunten cómo tengo que verlo. Desde el momento en que pregunta cómo, alguien está dispuesto a ayudarle. Entonces, usted se convierte en su esclavo. Pero si usted mismo ve que el pensamiento tiempo es verdaderamente la raíz del temor, dedíquenle tiempo, considérenlo. No necesita decisión, simplemente ver. Un escorpión es venenoso, una víbora es venenosa. La misma percepción de eso, usted actúa. Entonces uno pregunta, ¿por qué no vemos? ¿Por qué no vemos que una de las causas de la guerra son las nacionalidades? Una de las causas. ¿Por qué no vemos que one may be called a Muslim and you may be called ¿Por qué no vemos que porque uno se llama musulmán y usted se llame cristiano? ¿Por qué nos peleamos por simples nombres, propaganda? ¿Lo vemos esto o tan solo memorizamos o pensamos acerca de ello? You understand, sirs, that your consciousness. ¿Entienden, señores, que ustedes son su conciencia, es el resto de la humanidad? La humanidad, como usted y los demás. La humanidad que pasa por cualquier clase de dificultades, dolores, luchas, ansiedad, soledad, depresión, sufrimiento, placer. Cada ser humano pasa por eso. No solo el suizo. No solo usted, sino cada ser humano. Por todo el mundo, tanto si son rusos, americanos y todos los demás. De modo que nuestra conciencia, nuestro ser, es la humanidad entera. Esto es así. ¿Cuán poco dispuestos estamos a aceptar un hecho tan simple? Porque estamos acostumbrados a la individualidad. Yo primero. Cuando vemos esto, cuando usted ve que su conciencia es compartida por todos los demás seres humanos que viven en esta maravillosa tierra, entonces toda su manera de vivir cambia. Pero nosotros no vemos esto. Ustedes necesitan argumentos, necesitan muchísima persuasión, presiones, propagandas, que resultan tan terriblemente vanas. Porque son ustedes quienes tienen que ver esta cosa por sí mismos. ¿Podemos entonces, cada uno de nosotros, que somos el resto de la humanidad, que somos humanidad, mirar un hecho muy sencillo, observar, ver que la causa del miedo es pensamiento-tiempo? Entonces, la misma percepción es acción. Y a partir de ahí, usted ya no depende de nadie. El gurú es igual que usted. ¿Comprende? El líder puede ponerse diversos ropajes, joyas, etc. Desnúdenlo de todo ello. Y él es simplemente igual que usted y que yo. Solo que él ha alcanzado más poder. Pero nosotros también queremos más poder, dinero, posición, estatus. Así es que podríamos observar todo esto, verlo con toda claridad. Y entonces la misma percepción pone fin a todas estas tonterías. Entonces, usted es una persona libre. ¿Podemos terminar aquí? ¿Podemos levantarnos? Para que el que habla se levante, ustedes tienen que levantarse.